un cambio de imagen a nuestra ciudad para festejar la efeméride moncadista. Razones para andar cantando, razones para andar riendo, razones para andar bailando, razones. Sobran razones para festejar un 26 de historia y victorias. Para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Vertientes está en 26.